vamos a rezar un Ave María, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No sé cuánto tiempo tengo, porque hay gente funcionando por aquí, por la casa parroquial. Entonces, igual es breve este pequeño encuentro, este pequeño vídeo. O no, vamos a ver si tenemos suerte. En el capítulo 14 del Génesis aparece una historia que a los biblistas le vuelve locos, ¿sí? Porque no coincide con ninguna tradición, ¿no? Los sesudos biblistas, sobre todo en Alemania, dicen, bueno, el Pentateuco no es que Dios lo dijera a Moisés, ¿no? No es que subiera, como dicen, como ha dicho la Iglesia en 1900 años, o han dicho el pueblo judío desde hace casi 5000, ¿no? No, desde 1250 antes de Cristo, sino que son tradiciones distintas que se mezclan en un texto aleatoriamente y da como resultado, es como si el Quijote no lo hubiera escrito Cervantes, sino que hubieran sido 4 escritores o 5 y de esos 4 o 5 alguien hubiera compuesto el Quijote, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Entonces dicen, ¿es tradición ya vista? Pues no, este texto no es de tradición ya vista. Es de tradición eloísta, dice el nombre de Elohim, o es la manera, el género literario, la manera de hablar es esa. No, tampoco. Es deuterocanónico, ¿no? Tampoco. Es de lo que llaman los alemanes el Priester Codex, ¿no? El código sacerdotal, ¿no? El texto redactado en el templo de Jerusalén, ¿no? En otros tiempos mucho más modernos, ¿no? Tampoco coincide. No coincide con ninguno. Entonces, ¿a qué responde este texto? Pues es lo mismo que le pregunta, que Jesús pregunta a los fariseos y... ¿sí? ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Entonces, si decimos que Dios, dirá que no sé. Y si decimos que de los hombres, dirá que no sé cuánto. Entonces, ¿qué decimos? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿vale? Bueno, eso visto desde un punto de vista occidental. Pero vamos a verlo desde un punto de vista oriental, ¿bien? Lo que se plantea es una guerra, una batalla, digamos, entre reyes de una misma zona. Resulta que había como 5 reyes, os digo. Berá, rey de Sodoma. Birsá, rey de Gomorra. Sinab, rey de Adma. Sebemer, rey de Seboyim. Y el rey de Belá, o sea, Soar, una pequeña aldeíta cerca de Sodoma, ¿vale? ¿Contra quién? Contra Amrafel, rey de Senar, Kedorlaomer, rey de Lam, Arjok, rey de El-Lasar, y Tidal, rey de Goyim, ¿vale? Los 5 primeros reyes que os he contado pagaban un tributo anual a uno de los reyes del bando contrario, a Kedorlaomer, rey de Lam, ¿vale? Y le pagaron 12 años, sí, tributo, para que el otro les dejara en paz, ¿vale? Pero el año 13 se cansaron y dijeron, se acaba ya, no te pagamos ni un duro, ¿sí? No te pagamos más. Y entonces, Kedorlaomer, ¿vale?, se alía con Amrafel, rey de Senar, Kedorlaomer, rey de Elam, Arjok, rey de El-Lasar, y Tidal de Goyim. Bien, y todo este follón de nombres y de batallas, ¿qué tiene que ver con Abraham? ¿Qué tiene que ver con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver contigo? Sí, era una batalla sin más. Si uno lo lee así, uno lee el capítulo 14 de corrido y eso, o sea, es una batalla, ¿vale? De acuerdo. La historia es que Abraham se ve en la crucijada de elegir entre un bando y el otro bando, ¿sí? Ahora vamos a verlo desde el punto de vista judío. Hay una garra, ¿sí? De una parte hay 5 reyes y de otra parte hay 4 reyes. Quedamos que 5 es la palabra de Dios, como 5 son las piedras que lleva el pastor David en el furrón para enfrentarse a Goliat, o 5 son los libros de la Torá. 5, ¿vale? Contra 4 reyes, 5 contra 4, o 4 contra 5, como creéis, ¿vale? 4 es el mundo, es el mundo. Bien. Entonces, se plantea una batalla, desde el punto de vista semítico, entre la palabra y el mundo. ¿Me seguís? A mí la cosa empieza a cambiar el sentido, ¿sí? 4 contra 5. Y Abraham tiene que elegir si ir con el mundo o ir con la palabra. ¿A cuál de los dos bandos creéis que se apuntará Abraham? Se apuntará al bando de la palabra, aunque en esa palabra, digamos, estén el rey de Sodoma. O sea, apeteciblemente, no le apetecía nada hacer alianzas con un sodomita, digamos, con el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra y varios más, ¿vale? 5. Abraham se unirá al bando de los 5 reyes. Bien. Hay una batalla escatológica en el mundo, ¿sí? Una cosa es el mundo y sus pasiones y la historia que vivimos y el mundo en general, lo que sale en la tele. Y otra cosa es la palabra de Dios. Bien. Son antagónicas porque hay un rechazo mutuo, digamos, ¿no? Es el bien contra el mal, o el mal contra el bien, ¿sí? Bien. Abraham escoge a los que tenían que pagar tributo a Kedorlaomer, rey de Elam, en su rebelión, digamos, de la palabra contra el mundo. ¿Me seguís? Vale. De la palabra contra el mundo. Bien. ¿Y qué pasa? Curiosamente pasa que ganan la palabra al mundo. La palabra gana al mundo. Y va a ganar al mundo. Luego, este capítulo 14, aunque los teólogos estén dando, biblistas estén dando vueltas y vueltas, tiene un significado muy simple para el mundo judío, para el mundo semítico, ¿sí? La palabra es más fuerte que el mundo, aunque esté subyugada, digamos, al mundo, al demonio, que es el príncipe de este mundo, ¿sí? Que en esta ocasión, en otra ocasión, les hemos llamado serpiente o faraón. Ahora le vamos a llamar Kedorlaomer, rey de Elam, el que hace pagar tributo, ¿sí? a 5 reyes, ¿sí? A 5 ciudades, ¿vale? Bien. La palabra vence al mundo. Jesús lo dirá así: yo he vencido al mundo. Ya lo he vencido. O sea, no hace falta esperar. Lo he vencido. ¿Vale? Y el mundo, y el príncipe de este mundo, está ya vencido y derrotado. Y él lo sabe. Y sabe que se le acaba el tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Gritar mucho. Dar mucho mal. Mucho. ¿Vale? Dice Santa Teresa de Jesús que en las sextas moradas, justo antes de que empiece la séptima morada, el demonio da mal, pero... ¿Sabéis? El castillo interior, ¿no? El libro de Santa Teresa de Jesús. Bueno, en las séptimas moradas, en las sextas moradas, antes de llegar a las séptimas moradas, a la visión, digamos, a la contemplación o la unión con el amado, digamos, a la unión con Jesucristo, el demonio da muchísimo mal, muchísimo mal. ¿Vale? Bien. Que lo tengáis en cuenta, porque todo eso tiene un contenido espiritual. Importante, ¿vale? Tiene un contenido espiritual importante. Pero que sepáis que, parezca lo que parezca, aquí quienes ganan, ¿sí? No son los hijos del mundo, sino los hijos del reino. los seguidores de la palabra, o por decirlo de otra manera, los seguidores de Jesucristo. Esos son los que ganan. Muchos primeros, dice Jesucristo, serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Y Lázaro el pobre estará en el seno de Abraham, descansando y disfrutando. Y el rico pulón no. Dice, porque ya recibiste tus bienes en vida, ya los tuviste, tuviste todo, ¿vale? Por eso Lázaro descansa aquí mientras tú sufres. ¿Se entiende, eh? ¿Se entiende la cosa? La palabra vence al mundo, ¿vale? A las sociedades, a las civilizaciones. Han pasado la iglesia, hemos conocido civilizaciones por todos los lados. Por todos los lados. Hemos visto caer imperios enteros, países, hundirse. Hundirse sobre todo si le daban la espalda a Jesucristo, como el Imperio Romano. Si le daban la espalda a Jesucristo. ¿Sí? Bueno, 4 reyes contra 5. Bien. A continuación hablará de un pastor, de un personaje fascinante, ¿sí? Que es todo un símbolo. Aparece de la nada. Otro rey distinto, no tiene nada que ver con esta batalla que os estaba contando. Y este rey se va a llamar Melquisedec, ¿vale? Hablaremos más la próxima semana porque hoy no tenemos mucho tiempo. Pero es una imagen de Jesucristo, ¿sí? Una imagen de Jesucristo. No tiene genealogía, no se sabe de dónde sale. Solo sabemos que es Melquisedec, es el rey de la justicia y es rey de un lugar llamado Salem, o Shalom, o Shalom, de la paz, rey de la paz. Y no es politeísta, sino que adora a un único Dios. ¿Sí? Y ofrece delante de Abraham pan y vino. ¿Seguís? ¿De quién está hablando? Pan y vino. ¿Y dónde se lo ofrece? Se lo ofrece en el monte Moria, en la antigua ciudad, en Jerusalén. Él es el rey de Jerusalén. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Melquisedec, es el rey de Jerusalén, que ofrece pan y vino. Es decir, ¿dónde podemos ver a...? Bueno, lo podemos ver en los cuadros que aparece en la última cena, rodeado de sus discípulos, etc. O lo podemos ver cada día, cada vez que vamos a una iglesia y empieza una misa. ¿Dónde está ese Melquisedec? Levanta pan y vino, por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Bendice el pan, bendice el vino. Perdón. Pide la bendición sobre el pan y la bendición sobre el vino. ¿Vale? No es que bendito sea Señor, Dios del Universo, Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Señor del Universo. ¿Vale? ¿Dónde está? En cualquier cura pobrecico que se reviste y sale a un altar. Ese es Melquisedec. Es que yo no veo a Dios en ninguna parte. O sea, entra en una iglesia, verás. Habrá un desgraciado vestido de Jesucristo ofreciendo pan y vino como Melquisedec. Como Melquisedec. Y mira tú. Melquisedec bendijo a Abraham, lo bendijo, ¿vale? Esa bendición la damos todos los curas al final de la misa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. El que no quiere verlo, no lo ve. Pero el que lo quiere ver va al encuentro de Melquisedec todos los días, los domingos. ¿Sí? En el canon romano, es el canon primero de la misa se puede celebrar con 4 cánones, ¿sí? 4 maneras de decir la misa. El canon romano es el canon primero, ¿sí? Y habla de la que acepte, Señor, esta oblación pura. como aceptaste la de Abel, ¿os acordáis? Abel y Caín, ¿no? Como la oblación de Caín fue aceptada por Dios, ¿vale? O la de tu sumo sacerdote Melquisedec, lo dice así en el canon romano, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue aceptada, pan y vino, lo está diciendo, estamos en el capítulo 14 del Génesis. No hemos llegado ni a la mitad de la Biblia, estamos en la página 27, estoy leyendo aquí, 27, y está hablando de Jesucristo. ¿Os acordáis que os decía? ¿Quién es el protagonista de la Sagrada Escritura? Uno, está hablando siempre del mismo, siempre del mismo. Hace un momento hemos hablado de 5 reyes contra 4, ¿quién es el 5? 5 a Jesucristo. ¿Os acordáis que os he dicho? Cuando va a aparecer Dios, las cosas se ponen realmente feas, ¿no? La sexta morada de Santa Teresa de Jesús hasta la séptima morada, el demonio se pone nervioso y todo empieza, se te caen las cosas de las manos, te pone nervioso, la gente que querías que eran amigos tuyos se vuelven enemigos, todo se vuelve negro, negro, negro. Y en mitad de esa noche oscura, Dios aparece, ¿sí? Bueno, a ver si sabéis quién se presenta a Abraham justo antes de que conozca a Melquisedec, el rey de Sodoma. ¿Entendéis lo que dio? ¿Entendéis lo que dio? Cuando la cosa, cuando Dios va a dar una gracia grande, las cosas se ponen muy feas. Bernadette Subirus, antes de ver la visión de la Virgen María, cruzó el río Gab. Era invierno y el agua estaba helada, no, heladísima. Para no mojarse los zapatos se los quitó, entonces cruzó descalza un río, que los que allí estaban Lourdes, si podéis, es agua de nieve, ¿vale? Cruzó y dice que algunas niñas que cruzaban con ella lloraban, se lloraban por el frío. O sea, las cosas se ponen realmente mal, ¿vale? Y justo después de eso, vaya, aparece una señora. Interesante. Y le trata de usted. Nunca nadie le había tratado de usted a Bernadette Subirus. La Virgen María junto a un río. ¿Dónde rezan los judíos cuando no hay sinagoga? Oye, os voy a dejar aquí, ahora seguiremos hablando de Melquisedec, sabiendo ya que es una imagen de Jesucristo, que está todo escrito, medido, contado, ¿vale? Que desde un punto de vista occidental hay cosas que no nos dan la razón para eso, pero desde un punto de vista oriental lo entiende hasta un niño pequeño, ¿sí? 4 contra 5, ¿a cuál de los dos te apuntas? ¿O el mundo? Yo los he sacado del mundo porque no son del mundo. Ellos tampoco son del mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. ¿No suena esto? Yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido a quién? Abraham ha vencido al mundo. ¿Sí? Jesucristo ha vencido al mundo. El problema no está en Kedor Laomer o el demonio. El problema no está en que las cosas se pongan feas, ¿no? O que justo antes de que, cuando parece que estás en el séptimo cielo, aparece el demonio en el sexto. Justo antes de, ¿vale? Aparece el rey de Sodoma. ¿Quién es él? Hoy en día, ¿quién es el rey de Sodoma? Pues, ¿no? Mira en una fiesta del orgullo, ¿no? Igual te encuentras por ahí al rey o a la reina de Sodoma. ¿Sí? Bueno. Os dejo aquí, ¿vale? Hablaremos el próximo día, ¿vale? Hoy no me da tiempo para más, lo siento, ¿vale? No me da tiempo para más. Seguiremos hablando de Melquisedec. Toda la escritura se centra en Jesucristo. 5 contra 4. ¿Qué eliges? La elección es tuya. Que sepas que la palabra gana, ganará, aunque parezca que no. Gana siempre. y el mundo pierde. Pierde siempre, aunque parezca que sí, pierde siempre. Las tropas de los bolcheviques que tomaron el Palacio de Invierno del zar, sí, nunca llegaron a imaginarse que 70 años más tarde, junto a los restos de Lenin, se hiciera una procesión de la Virgen María, se hiciera una procesión de la Virgen María en la Plaza Roja de Moscú. No lo imaginaron, y eso se hace. ¿Entendéis? ¿Quién gana? ¿La palabra o el mundo? Gana la palabra. Os dejo.